Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Buenas noches, Guadalajara. Aquí estamos otra vez en su programa Observatorio Humano, transmitiendo desde las oficinas centrales aquí en Pavo 230, tercer piso. Y pues ahorita estamos por esperar por la llegada de nuestros contertulios, el maestro Gabriel Arios, el maestro Ramiro Lomelí. Y pues ahora sí que pues ya se había propuesto un tema bastante escabroso, ¿verdad? De esas cosas que pues uno no... pues no quieren ni siquiera hablar, ¿verdad? Por ejemplo, pues a veces a mí se me acusa como de muy moralino, ¿verdad? Pero está esta frase de este señor famoso, ¿verdad? De que pues hay ciertas cosas que tan solo el pensarlas ya la gente, pues así con un poco de escrúpulos, nos da así como cosita, ¿no? De decir, bueno, ¿qué es eso, no? Y ahora, pues, si pasamos del acto de pensarlo al de estarlo diciendo tal cual, ¿verdad? Y pues este es uno de esos temas tabús, ¿verdad? Que pues yo, como le decía aquí a nuestro ingeniero, ha propuesto un saludo aquí a nuestro ingeniero Jacobo, pues le decía que pues son ese tipo de cosas que yo en lo personal no me gustaría como sacar de lo profundo, ¿verdad? Pero pues a final de cuentas pues es como algo muy humano, ¿no? Y me estoy refiriendo a la masturbación, uy, qué mello, ¿verdad? Y pues pues para empezar me gustaría poner esta rola que es como icónica de este tema, y pues tenía que ser así como en tono grotesco, burlesco, ¿verdad? De este grupo tapatío, por cierto, de pues señor Aro, que pues fue de las primeras víctimas del SIDA, por cierto. Y pues no sé qué tendría que ver eso, o sea, si él se hubiera dejado ahí y bueno. Pero mientras llegan aquí nuestros compañeros, vamos a mandar esta canción y pues regresamos para desenvolver todo este asunto de la masturbación. Y niño, déjese ahí, no se ande tocando por ahí. Mira, pa, el niño otra vez ahí anda agarrándose. Niño, déjese ahí. Ay, que va a venir el coco, que te vas a volar. déjese ahí. Niño, déjese ahí. Niño, déjese ahí. Niño, déjese ahí. Que va a venir un roba, chicos. Que va a venir sin un frojo. Que va a venir el tacuache. Que va a venir Margaret Thatcher. Que va a venir el personal. Y se van a poner a tocar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Guadalajara, aquí estamos de regreso en su programa Observatorio Humano, esperando todavía a nuestros contertulios. Y bueno, el maestro Gabriel Larios nada más nos embarcó en esta pues aventura de hablar sobre las partes más oscuras de la mente humana, ¿no? Y pues yo ya traía como desarrollada mi idea y pues esperemos que ahorita se nos unan aquí a esta mesa redonda, ¿verdad? Pero pues yo la verdad que pues ya había expresado mi opinión al principio, ¿no? De que pues este tipo de cosas, ¿no? O sea, como son muy escabrosas y uno pues a final de cuentas uno como hombre pues es aprende uno desde niño, ¿verdad? Que pues no hay forma de evitarlo, ¿no? O sea, no hay ser humano hombre que ya en la adultez pues no puedo creer que ahora sí que pues hablando así como muy peladamente, ¿verdad? Que no se haya hecho una chaqueta, ¿no? ¿Verdad? Que es como se conoce este asunto, ¿verdad? Una paja, ¿verdad? La autoexploración, ¿verdad? Por ejemplo, pues los psicólogos, pues sí, son muy benevolentes, ¿verdad? Y sobre todo, le decía aquí al compañero a Jacobo, ¿verdad? Que pues hay cierta edad, ¿no? En la juventud donde, pues, dicen que eso está bueno, ¿no? Andar explorando ahí, pues, los límites y toda esa cuestión ahí de, pues, del cuerpo, ¿no? Pero, pues, pues digamos a expensas de que ahorita lleguen nuestros compañeros, yo más bien me gustaría desarrollar el tema desde otro punto de vista. Porque, por ejemplo, yo ya tenía, pues no sé, esa idea de que me iban a preguntar directamente cuál es mi opinión personal, mi visión personal. Y pues para variar, pues mi opinión acerca de este tema es así también un poco, pues, alterna, ¿no? Porque, por ejemplo, pues la opinión general, yo me he fijado que es así como de, pues, como lo vimos en la canción, así como un poco de guarrés y pues de aceptar lo inevitable y hasta hay como un poco de burla, ¿no? De que, no, pues te va a salir así un pelo en la mano y a ver, niño, y sobre todo eso, ¿no? De que, pues, si alguien se la jala, ¿verdad? Pues es como muy infantil o muy, muy poco maduro, ¿verdad? Pero, pues, también, pues, las estadísticas muestran que, pues, el sentido común muestra que también los adultos, pues, y más los que no tienen esposa, no tenemos esposa, pues tenemos que recurrir a Yomero, ¿verdad? Y pues esa es la idea, ¿no? Y, pero como decía, esta es una idea como muy básica, ¿no? Muy, muy común, ¿no? Pero lo que yo digo es que nadie enfoca las cuestiones de la vida desde el lado del espíritu, ¿no? De lo espiritual. nosotros somos seres espirituales, tenemos un alma, ¿no? Y pues esto de la energía sexual, pues es como algo muy crucial, ¿verdad? Al menos en lo que yo creo que es el chamanismo, ¿no? Por ejemplo, uno de nuestros maestros pues decía que pues había que ser como pues un poco egoístas, no codos con nuestra energía sexual, es decir, no debíamos de desparramarla tan así como a lo idiota, ¿verdad? Como podemos decir, ¿verdad? Pero eso es como una visión así un poco así como la de estos sacerdotes, ¿no? Y no te la jales y que el pecado eterno y quién sabe qué, pero la realidad es que pues nosotros sabemos que llega la jaria, o sea, la calentura y si ya sabemos pues digamos el alivio para eso, pues yo en lo personal trato de no darle como mucha morbosidad o importancia, ¿no? Es como pues yo lo tomo desde el punto de vista de que bueno, tienes hambre, comes. Tienes ganas de descomer, pues haces popó, por así decirlo. Y pues tienes ganas de eso y pues ya llegas a un arreglo y pues lo haces. Y si no tienes con qué, ¿verdad? Pues ahí te la arreglas con Yomero, ¿verdad? Y pero pues yo me he fijado que en esta sociedad es esa idea, ¿no? De que por un lado pues es como chocarrero la idea, ¿no? De que no, pues. Pero por otro lado sí hay mucha gente que sí se lo toma muy en serio y eso cosa del pecado y que y bueno, está bien, o sea, pues cada quien, ¿no? Pero yo siento que si de todas maneras no te escapas de pues de eso es como pues autotraumarte tú mismo, ¿no? O sea, de que es inevitable que te hagas una chaqueta y al rato ya estás sintiéndote mal por haberte hecho una chaqueta y lo peor es que vas a continuar haciéndotela hasta que seas un viejito, ¿no? Pero les decía que yo más bien tengo esta otra idea, ¿no? Yo tengo esta concepción, pues les decía que es espiritual, pero es como un espiritualismo heterodoxo. Me voy a explicar. En el principio Dios creó un semidios, unos querubines, ¿verdad? Que de pronto pues se rebelaron o se creyeron o lo que sea y fueron castigados ellos mismos. Su jefe nos dice que Dios, el gran Dios, los envió a esta tierra como castigo y ellos están aquí encerrados. Entonces, para mí pues esta vida es como una cuestión existencial de que el cuerpo humano es una cárcel para esta mente, esta conciencia, estos querubines que fueron encerrados en este mundo y más específicamente en este cuerpo. Entonces, este cuerpo pues es como una cosa biológica y todo eso, ¿verdad? Algo como pues materia así como puesta a caminar, ¿verdad? Pero es una cárcel para esta mente porque pues pónganse a pensar, están ustedes así como solitos y pues mucha gente piensa que sus ideas, la mente que traen, pues es de ellos, ¿no? O sea, pero pues en realidad ya hemos visto que pues tenemos una mente foránea, que es este ángel caído, que todos tenemos un ángel caído dentro, ¿no? Y es este ángel caído el que se cree la gran cosa y que es hijo de Dios y todo. Pero a final de cuentas, a como yo la veo, este ser espiritual caído a esta tierra y encerrado en este cuerpo, que todos tenemos, ¿verdad? Es, digamos que es obligado a arrodillarse ante las mismas necesidades del cuerpo o cárcel que lo aprisiona, ¿no? Porque pues, pónganse a pensar, o sea, ¿qué es lo que nos escandaliza de algo así? Bueno, o sea, pues es algo como muy fisiológico, muy normal, ¿no? O sea, de pronto pues tienes acá como ganas de acá de tener hijos, ¿verdad? Y pues no tienes así como la oportunidad, ¿no? Y acabas así como pues satisfaciéndote y como volviendo un poco así a uno mismo, o sea, a la carne, a lo material, ¿no? Y acaba uno con lo material y queda esa mente ahí como todavía confusa, ¿no? Y dice, no, pues ¿qué pasó? Y como sintiéndose mal, ¿no? Y luego pues otro aspecto que también quería, no sé, como comentar, no sé, me puse a pensar en la semana acerca de este tema y dije, bueno, me imaginé a nuestros antepasados, los changos allá en África. A mí me gusta pensar en eso de que pues tuvimos antepasados en África que eran más como changos. Y pues será lo que sea, muchos antropólogos y todo eso dicen que pues hay animales que sí se masturban. Pero yo la verdad que cuando me imagino esa época de cuando nuestros antepasados eran changos, yo imagino que no tenían así como mucha necesidad de masturbarse, ¿no? Esto como que es algo más del ser humano moderno, ¿verdad? Porque, bueno, yo imagino, ¿verdad? De que pues eres tu chango, estás ahí y tienes ganas, pero hay un montón de changas y tú eres más fuerte que ellas, entonces tú no necesitas autocomplacerte porque ahí están las hembras, ¿sí? Eso es, digamos, el cauce normal del instinto, ¿verdad? Y debería ser, ¿no? Pero sin embargo, en cierto momento el chango se aculturiza y dice, no, pues que nada más que la familia y rollos acá de un dios que le da como miedo, o sea, esta mente, este ángel caído que pues no sé qué tiene en contra de eso, ¿no? O sea, de lo carnal que le da miedo. Entonces, por una parte, pues crea una sociedad, digamos, machista, donde las mujeres son un objeto y entonces una forma de dominar al congénere, al otro chango, es aprovecharse de digamos, sus necesidades básicas, en este caso las necesidades de coger. Entonces, bueno, dices, ¿cómo puedo dominar a este chango si lo único que le importa es coger? Ah, pues entonces domino a las mujeres, entonces yo ya dominándolas a las mujeres, ya domino a todos los hombres, ¿no? Entonces ya tienen que pedirme permiso a mí si se quieren coger a... Sí, me explico, ¿no? Entonces así se va creando esta onda, ¿no? De que de pronto hay como muchas mujeres ahí que están como acá y muchos hombres que pues tenemos que vernos en la necesidad de recurrir a la Manuela, ¿no? O sea, porque pues es eso, ¿no? Esto es una cárcel, el cuerpo es una cárcel. ¿Una cárcel para quién? Para esta mente, ¿verdad? Que todos traemos. Y pues la única, no sé, una forma que yo siento de que podemos escapar de esto, de este círculo vicioso, pues es recordar que también somos seres espirituales, ¿no? Es decir, mi maestra Florinda Donner Grau decía que pues en esto del sexo, pues hay veces en que uno pierde más energía en estar pensando y recriminándose y sintiéndose mal por haber hecho algo sexualmente correcto o incorrecto, que el mismo acto en sí, ¿no? Es decir, yo tomo eso cuando me masturbo. O sea, yo pues, simplemente lo hago y me deshago de la tensión sexual y no ando pensando que, o sea, total, ya me deshice de algo de energía que me está molestando y pues a continuarle, ¿no? Pero si me pongo así a recriminarme y yo, pecador, o lo que es peor aún, ¿no? O sea, si se fijan, esta sociedad está como basada en eso, ¿no? O sea, tienes esas ganas, entonces dice la sociedad, bueno, pues ponte a conseguir mucho dinero y entonces ya no necesitas jalártela porque ya vas a poder comprar mujeres objeto para satisfacer esas necesidades, ¿no? Y bueno, ya creo que ya hemos pasado aquí los minutos de charla. Y antes de pasar a la siguiente canción, no sé, me gustaría comentar, así como dejarlo en el aire. Hace mucho tiempo vi una película de Sam Mendes, Belleza Americana, donde había una escena en esa película, que a mí, no sé, en ese momento yo era muy joven y se me hizo como irreal. Y pues no sé, ahí, porque en esta escena Kevin Spacey tiene a su esposa Annette Bening, pero como que ya están distanciados y entonces se ve esa escena como muy sórdida, ¿no? De que él está en el cuarto de baño, se la está jalando, ¿verdad? Y pero porque ya no le habla bien a su esposa Annette Bening y Annette Bening se va a coger con, o sea, este otro actor, ¿verdad? Sí, me explico, ¿no? Y es esa onda, ¿no? De que están como la sexualidad como muy muy patas para arriba, ¿no? Y a mí se me hace como, bueno, o sea, si este tipo tiene esposa, ¿por qué se la anda jalando, no? Y bueno, ya ven la psicología, ¿verdad? Una de las cosas que, pues, yo digo es que pues hay que cuidarse de la mente, ¿no? La mente es como muy canija, ¿no? Y pues en el fondo no es tanto esta tensión o pulsión sexual que le llaman del cuerpo, ¿no? O sea, lo fisiológico, es la mente. Y ahorita para que lo piensen un poco, les voy a dejar con esta canción de José José. Es como, pues digamos, una forma finita de decir, bueno, ¿qué es lo que está haciendo este señor con esa almohada, verdad? Y bueno, es como el clásico, ¿no? También de eso, pero es como decir, bueno, ya sabemos a lo que se está refiriendo, pero se oye hasta romántico, ¿no? Dices tú. Bueno, pero ahí lo dejo mejor. Escuchemos esta rola de José José, La Almohada. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida. Por más que se busque, por más que se esconda, tú duermes conmigo toditas las noches. Te quedas callada sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro. No eres en mi vida todo mi tesoro. A veces regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, mas luego despierto, tú no estás conmigo. Solo está mi almohada. A veces te miro callada y ausente, y sufro en silencio como tanta gente. Quisiera gritarte que vuelvas conmigo, que si aún estoy vivo solo es para amarte, pero todo pasa y a los sufrimientos como a las palabras se las lleva el viento. Por eso regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, mas luego despierto, tú no estás conmigo. Solo estás mi almohada. Buenas noches, Guadalajara. Aquí continuamos en estos que ya se volvió el monólogo del H. Y pues un saludo a todos nuestros patrocinadores, empezando con el Café La Rueda, ubicado en Prisciliano Sánchez 615, aquí a la vuelta. Y a Librería Mate, también en la misma dirección. Y pues a nuestros contertulios, que pues yo creo que quedaron muy cansados de la fiesta de anoche, del décimo aniversario de La Rueda. Y al maestro Ramiro Lomelí, donde quiera que se encuentre, pues un saludo. Y pues como decíamos aquí, pues ya nada, me dejaron embarcado. Y pues lo bueno es que yo ya traía como este temita, pues digamos, algo preparado, ¿no? A ver. Ay, perdón. Ah, miren, y aquí hablando del maestro Larios, ¿eh? Acaba de incorporarse aquí, y bueno, les decía que yo ya traía algo aquí preparado. Dice, Por ejemplo, ¿sabían ustedes que los taoístas le llaman Lu Tan, que literalmente quiere decir derramar el elixir? Porque pues les he de comentar que pues ahí, por ejemplo, los taoístas tienen esta idea acerca de la energía sexual, ¿no? Y pues son como un poco ese tipo de, pues digamos, leyendas urbanas, no sé, ¿verdad? De que pues esas pláticas entre muchachos, entre hombres, ¿verdad? Que dicen, no, pues, que no debes andar derramando el semen, ¿no? Que ahí se te va la energía, ¿no? Y pues son como visiones muy, muy religiosas. Pero pues yo en lo personal, pues sí decía que pues, más allá de la cuestión moral, pues yo sí siento que lo veo desde este punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de la energía sexual en particular, y como si, pues es cierto, ¿no? Es como esa idea de que tiene la gente que si uno se la jala mucho, como dicen por ahí, ¿verdad? Si no se baja uno del guayabo, ¿verdad? Ahí, pues acaba uno como medio menso, ¿no? Y es, o sea, sí, o sea, me refiero a que, pues es energía, todo es energía, ¿verdad? Pero como decíamos, no podemos tomar esa visión dogmática y pues, por ejemplo, esto de los taoístas, pues es todo una lucha, ¿no? Por no, o sea, por mantener controladas sus emociones, sus tensiones y pulsiones sexuales, ¿no? Pero pues yo siento que deberíamos, no sé, de tomar un punto medio, ¿no? Es decir, tampoco es como muy bueno, o sea, andar haciendo apología de esto, ¿verdad? Y como decíamos, pues no es como para broma, como para andar haciendo cancioncitas o esa visión, ¿no? De que pues el pecado, ¿no? Y tomarlo, ¿no? O sea, como lo que es, ¿no? Es energía y pues es tú, bueno, ¿qué puedes hacer con tu energía, no? ¿La vas a gastar o puedes aprovecharla para otras cosas, no? O, ¿usted qué opina, Maestro Larios? Es lo que decíamos, ¿no? O sea, de que pues es como plática concurrente, ¿no? Entre los hombres, ¿no? O sea, de que pues estamos así como atrapados, ¿no? En eso, o sea, no hay forma de que te puedas escapar de lo humano. Y decíamos de que es, ya desde jóvenes aprendimos a que, o sea, de que no hay quien se salve de masturbarse, ¿no? Entonces dices tú, bueno, ¿qué actitud debes de tomar? ¿Te vas a burlar o lo tomas más en serio? O por ejemplo, decíamos esto de pues estos mitos, ¿verdad? Del taoísmo, ¿no? De que había que pues cuidar la semilla y todo, ¿no? Y esforzarse y no derramar el semen, ¿no? Pero es, no sé, o sea, siento que es como un poco ilusorio, ¿no? Y sin embargo, pues tenemos que convivir diario con el cuerpo, ¿verdad? Y estas ideas, ¿no? Porque pues básicamente pues todos sabemos, ¿no? Que recalcamos aquí que pues esta onda de la masturbación es una onda donde se cruzan lo fisiológico y lo mental, básicamente, ¿no? De que la mente pues es la que hay que tener controlada, ¿no? Hay un adagio que dice que pues para mantener controlado el cuerpo, primero hay que controlar la mente. Y la única forma de mantener controlada la mente es con la respiración, ¿no? Y sobre todo, importante, digamos, el querer hacerlo, ¿no? Porque igual, ¿no? Hay gente que no ve como beneficio en pues mantenerse un poco sin jalársela tanto, pues. Y recuerdo que una vez leí acerca de este escritor Gogol, que hacían esa apología, ¿no? De que el guay así, o sea, se jactaba de que él se la jalaba mucho y no le importaba, y él era un toro ahí, y sí me explico, ¿no? Damos la bienvenida aquí al maestro Ramiro Lomelí en este, a ver si nos podría dar una, pues, alguna otra opinión, no tan religiosa ni tan espiritual, ¿no? Porque yo ya di mi visión espiritual, aprovechando, decíamos, ¿no? Pues somos espíritu y la mente y todo, pero pues ahora falta, digamos, la visión más mundana, ¿no? Acerca. Ah, vulgar, la vulgar. No, o sea, no es sí, que sí, lo prosaico, ¿no? O sea, dices tú. Lo prosaico, vulgar. Pero sí. Está bien, sí, algo puedo aportar al respecto. Acerca de, pues, de jalarle la cabeza al pollo. ¿Cuál es el tema? Pues de la masturbación. De jalarle la cabeza al pollo o de... y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno. Pues es como hacerse el amor. Exactamente, sí, yo digo, sí, es... Claro. ¿Yomero? Claro, sí. Fíjate qué bueno que llegaste, Ramiro. No hallaba ni qué cabrones tú, decir. Tú todavía traías como culpa, ¿no? ¿O qué? Todavía. Es que él fue el que propuso este tema. Es que quería saberlo sin interlingüe. Trae comezón en la mano. Ahora, digo, pues también, si es lo único con lo que cuentas, es un tanto cuanto, no sé, tristón, ¿no? Parece, ¿no? Sí, yo pienso que sí, ¿no? No quería utilizar el término miserable porque no creo que llegue hasta... Pero patético, no llega a eso, sí. Pero sí. Patético, sí. No. De entrada no sé qué opinar en torno a si es buena o mala, necesaria o innecesaria. Si es una vulgaridad o es un acto totalmente prudente y necesario, no lo sé. Lo que sí sé es que históricamente es algo que supongo se ha dado desde el inicio de la humanidad, supongo, ¿no? Bueno, ahorita antes de que llegara usted, maestro, yo sí comentaba que me imaginaba cómo sería la vida de estos changos allá en el África, uh-huh, nuestros antepasados, y yo digo que en aquel entonces no existía tanto la Manuela, o sea, es que eran como tan animales que si tenían ganas, y ahí estaban las changas, pues a ver, presta. Y, pero eso era, digamos... Sea, antes de que se aculturizara el simio, es lo que digo, o sea, bueno, ahorita esta onda de que habiendo, o sea, y sobre todo que yo me fijo que a veces, no sé, sientes que las mujeres también tienen ganas y no más, y uno también tiene ganas y no más, no hay forma de desfogarla por ahí, ¿verdad? Se nos ha educado para mantener a raya esos instintos. Y dejar en paz a las mujeres que no... Bueno, o sea que... Bueno, a mi mente llega el tema de los a mi mente cínicos. Llega, oye, a mi mente, ajá, llega esta mujer, ¿cómo se llamaba? A la de nuestros tiempos del porno, esta... ¿Te inspiraba? Javiera Holander. Sí. ¿Quién? Javiera Holander, ¿no te acuerdas? Sí. Es que no eres de nuestra edad, pero sí. Yo me acuerdo que cuando éramos jóvenes, sí, había una bestseller que se llamaba Javiera Holander, una exceso servidora que se puso a escribir ese tipo de cosas escabrosas, sí, y fue bestseller. Y Emanuel. La película. Bueno, sí, recuerdo. Es de esa misma época, pero es que era más bien el morbo, ¿no? Pero tú decías los cínicos. Sí, los cínicos, sí. Yo iba a decir que bueno, a propósito del comentario que hace el H sobre la prehistoria, ¿no? Y cómo fue el hombre mostrando su sexualidad así de una manera un tanto, por decirlo, salvaje. Pero pues en la Grecia clásica, en el primer periodo, existieron unos tipos llamados los cínicos, que su... en lo que deriva el término cínico viene a ser perro, ¿sí? De ahí es origen. O sea, ellos se consideraban perros. Decían ellos que las necesidades humanas tenían que satisfacerse en el momento en que se dan. Y ellos vivían ahí así. Los cínicos eran personas totalmente que causaban escándalo, porque entre otras cosas se masturbaban en público. Entonces, igual cualquier necesidad fisiológica la realizaban en público sin ningún miramiento. Entonces, no sé encontrar una especie de hilo evolucionista de cómo fue el tema ese de la masturbación cambiando. Yo creo ¿cómo que... ¿Cómo se fue educando el chango? ¿Cómo se fue educando? Pero es que... ahora sí que personas que defienden la masturbación y personas que están totalmente en contra, como por ejemplo la religión católica, habría que decir que no la acepta, ¿no? Pero es una situación hipócrita porque... Hipócrita totalmente. Es lo que decía, o sea, en los seminarios, ¿cuánta...? Yo no sé históricamente pues cómo ha sido el tema o cómo ha ido evolucionando, cambiando, no sé. Lo que sí sé es que en todas las sociedades ha habido interpretaciones puritanas o moralistas. Y también ha habido posiciones totalmente libres en ese sentido, ¿no? Yo creo que el asunto se echó a perder con el cristianismo, ¿no? O con la cristiandad. Yo creo que sí. Sí, ahí y quizás con, bueno, yo creo antes con los judíos, porque ya desde ellos hay un asunto de preocupación con el cuerpo, de culpa con el cuerpo, de parece que todo lo malo tenía que ver con el cuerpo, y a mí me parece que es todo lo contrario. Si hay algo limpio es el cuerpo, porque el cuerpo no tiene intenciones, ¿no? El cuerpo es la vida ya, el cuerpo es la naturaleza. Y si hay algo inmortal, es el cuerpo, no la mente. Ni el alma, pues yo no sé de qué están hablando cuando dicen que el alma. El espíritu, bueno, pues solo que digan que el pensamiento. Pero si algo tiene límites y fenece, es el pensamiento. El cuerpo permanece vivo, se transforma celularmente. El cuerpo es inmortal. Entonces, cochino es el pensamiento, al que luego sacralizamos, ¿no? Con el asunto de la razón, y también lo hicieron los cristianos, junto con o recogiendo ideas griegas, ¿no? Pero esa cuestión se pierde la unidad, y entonces hay este asunto de materia y espíritu, que es de lo más artificial. Bueno, yo ahorita, antes de que llegaran, estaba expresando esta idea muy personal de que, pues, básicamente yo siento que el cuerpo es una especie de prisión biológica hecha por un Dios superior para contener a una mente, ¿verdad? Un ángel que él mismo se ha confesado que cayó y que Dios lo puso aquí en esta tierra y en esta cárcel que es el cuerpo humano, ¿verdad? Yo pienso que esos son inventos del pensamiento, porque el pensamiento lo que quiere es permanecer. La mente, o sea, el deseo la onda es la mente y es el cuerpo como una cárcel para esta mente, porque si te fijas, ¿quién es el que sufre con todas esas cosas? La mente. Porque, pues, como tú dices, el cuerpo, pues yo decía, ahorita tenía... Porque quiere, el cuerpo no sufre. Expresaba esta opinión ni así. Ni tiene arrepentimientos, ni nada. Es la mente la que, o sea, es lo que decía, yo expresaba esa idea cínica. La mente es su propia carcelera, cabrón. No, la mente está encerrada en este cuerpo, o sea, porque la mente no acepta se cree muy espiritual si estuviera apresada, no podríamos ahorita estarte escuchando. Estamos escuchándote y estamos escuchando el pensamiento tuyo. Pero porque está hablando desde esta cárcel que es el cuerpo, ¿no? Y bueno, pues estoy aquí hablando desde los barrotes, el H es inocente, ¿verdad? Ese es un invento de San Pablo, cabrón. Sí. No, pero yo sí hago esa dicotomía, ¿no? De que el cuerpo no es más que una serie de acontecimientos biológicos y es una bolsa de instintos, ¿no? Pero la mente, espíritu, mente, whatever, esa cosa a lo que me refiero es que la culpa y todo eso... ¿Es la mente? Es la mente, exactamente. Pues por eso es una cochina, ajá, la mente. Ajá. El cuerpo siente culpa. Como dice Don Juan, tu mente no eres tú. La mente pues solamente... Por supuesto que no. Porque hay otra, no. Digamos, hay otra mente encerrada también en este cuerpo, que es una mente más divina, que es la que se da cuenta, o puede llegar a darse cuenta de que hay otra mente ahí que por ejemplo, yo sí... Espérame. Lo que yo no entiendo es por qué es tan divina y parece que es inútil, cabrón. ¿No? ¿Dónde está? O sea, ¿o por qué está escondida? ¿O por qué está avasallada por esta mente mundana? O sea, es una inútil. O sea, no sirve para nada. Porque fíjate, dirían que no sirve para nada es virtuoso, ¿verdad? Yo estaba con esta idea, ¿no? De que esa mente, digamos, pristina, divina, que también convive en este cuerpo, puedes llegar a ese nivel de observar a un, digamos, una mente inferior, cómo se rebate y quiere... Y nomás no puede, y entonces lo observas desde arriba, cómo cae en las garras de la masturbación, del propio cuerpo, ¿no? Pero no te enredas en esa idea, ¿no? O sea, te elevas por encima de esa mente primaria, por así decirlo. Quiero explorar un poco sobre lo que decías al principio, Ramiro, de que... cuando llegaste luego opinaste acerca de lo que era la masturbación, y dijiste algo como muy, hasta cierto punto, chistoso, ¿no? Yo quiero pensar que es uno de esos temas que no sabemos hasta qué punto es bueno y hasta qué punto es malo, ¿sí? ¿Hasta qué punto es malo, dirían todas esas corrientes, pues, judío-cristianas? Pero yo pregunto ahí mismo, ¿hasta qué punto es bueno? Simplemente ¿masturbarse? La masturbación, masturbarse. Porque desde el punto de vista, te voy a decir el siguiente. ¿Qué hubiera pasado si Marcial Maciel se hubiera masturbado? Pues sí, sí, sí. Ahora, y que no lo masturbaran. Pero, mira, yo lo que ni... Pero ni a lo malo, que voy es bueno, esto. Es como respirar, ¿no? A lo que voy es esto. Tú decías que es como un romance consigo. ¿Cómo dijiste algo así? Ah, sí. Pues como un hacer el amor con una amiga. Eso es lo que me brinca, pues, en la mente. Ese, no diría yo conflicto, pero esa situación en donde, bueno, yo estoy acostumbrado a amar a alguien, ¿no? Amar a una persona. Sí, claro, por eso luego dije que también es patético cuando nada más tienes eso, ¿no? Exactamente, a eso voy, o sea, porque también el H dejó entrever, ¿no? Que había algo de eso también, ¿no? En el, así como si fuera a lo único que podemos aspirar en un momento mira, dado, te, ¿no? ¿Te puedo contar una anécdota? Claro, ¿sí? Claro que sí. Una vez iba con un amigo, Joel, lo voy a dejar en Joel. Íbamos en su auto y accidentalmente íbamos escuchando un programa de Radio Universidad. Unos chavos que estaban hablando de la eyaculación precoz, ¿no? Otro de esos temas, ¿verdad? O sea, ese era el tema. El tema era la eyaculación precoz de ese programa. Y ahí lo íbamos escuchando, pues me le íbamos poniendo atención y de repente me dice, ay, nomás estos pendejos, eyaculación precoz. Ya quisiera yo eyacular. Y no rápido, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿cuál es la que, prisa? Entonces, cuando no tienes otra opción, pues te masturbas, ¿no? Ahora, también puedes vivir sin masturbarte y no pasa nada, porque digo, hay prioridades también, no prioridades, hay formas. Ni formas. Lo que pasa es que también hay edades, pues, ¿no? También. Hay claro, edades, claro, entonces claro, claro. Llega un momento en que a los 15 años es un virtuoso. No, pues claro, o sea, a los 15 años sería muy dañino que no te masturbaras. ¿Cómo empezaste tú? Pero a los 50 y tantos. O sea, pero a los 50 y tantos pues ya quieres estar viendo una película dominguera con un chocolatito, ¿no? O sea, estar masturbando, ¿no? ¿Verdad? Sí. Yo aquí, ¿cómo comencé o qué? Sí, con ese asunto ya vamos a comenzar con psicología profunda. ¿Te acuerdas cómo fue? No, me llama la atención ese asunto del enamorarse a sí mismo, el excitarse a sí mismo, como una especie de... Ahora, lo que pasa, a ver, es que masturbación, pero es que ahí te va. Digo, creo anticipar a dónde vas, pero lo que pasa es que también masturbarse, ahorita estamos pensando en que efectivamente, ¿no? Estás manipulando el pene hasta que eyaculas, todo ese rollo. Pero simplemente acariciarse a sí mismo el cuerpo es también masturbación, ¿no? O sea, y es no solamente recomendable, es totalmente necesario tocarse uno a sí mismo. Bueno, yo una vez oí que sí había como una necesidad de que recibir un abrazo, y si alguien no puede recibir un abrazo de otra persona, pues como dice aquí el maestro, abrazarse a sí mismo. Pues se abraza uno mismo, ¿verdad? ¿No? Sí, un árbol, bueno, ¿verdad? Eso es a todo dar, abrazar un árbol. Digo, si sientes ahí una energía, ¿no? Hay algo ahí, pues, hay otra cosa, ¿no? Uh-huh. Pero yo pienso que efectivamente una relación, cual sea, tiene unos alcances que no tiene el ensimismamiento. Habría que incluir a la masturbación como parte del proceso de la excitación, pues, sí, de una persona, sí, en circunstancias sí, que se presenten, ¿no? Porque... Ahora no es lo mismo que te masturbes solo que te masturbes enfrente de alguien, ¿no? Ajá. Digo, hasta es un juego. Sí, es una forma, ¿no? Más de provocar la fantasía, ¿no? Y todo eso. Y del juego erótico, ¿no? O sea, es que una sociedad como la nuestra, con un conflicto, por un lado, moralista, ¿verdad? Y por otro lado, con un criterio que pues no es moralista, que es más racional, pues ahí como que nos encontramos siempre en la cuestión de qué es bueno, qué es malo. Lo que sí sé es que en algunas situaciones muy concretas es hasta recomendable, ¿sí? Claro. Porque de sí, veras... Sí, es que sí, yo esto, esta referencia quizás es del padre Maciel. Uh-huh. Yo no sé por qué le digo padre, es hijo de la chingada, ¿verdad? Pero, pues padre. Pues es que sí, pero padre... ¿Ah? Hijo de su chingada. Bueno, pero en fin. Depredador este... mayor. No, y fue padre de varios, ¿eh? Sí, bueno, sí, padre de familia, el cabrón. No, pero ni padre de familia fue el pendejo, ¿no? Sí, no estuvo ahí. No estuvo ahí. Ajá. Bueno, es que sí, pues más vale que un tipo se masturbe a que abuse de alguien, ¿no? Ajá. Sí, claro. ¿Cuántas violaciones se pudieron evitar con una educación en ese sentido, con una mentalidad abierta en ese sentido, ¿no? Porque viéndolo así desde un punto de vista muy, muy maduro, no tendría nada de malo, absolutamente nada de malo, incluso sería recomendable en algunos casos. Yo creo que el celibato, bueno, el celibato a lo mejor no, porque el celibato es, pero el voto de castidad es una cosa contra natura, ¿verdad? O sea, es una cosa... Pues, imbécil, ¿no? Y luego a aquellos que les cortan el chiquilín para... ¿Te acuerdas que había en los arenes, que los eunucos que los llamaban? Ah, sí. Y bueno, con cortarles la cosa esa ya les quitaban las ansias, ¿no?, de satisfacerse. Porque pues volvemos a eso, ¿no? Es no, como pues una... es que aunque tuvieran ansias, cabrón, ya... ¿No? Nuestra sociedad es tremendamente sexual. Hablo de nuestra sociedad. Yo creo que excesivamente, en general, excesivamente y está sexual. Está sobrevalorado el sexo. Totalmente. Sí. Todo gira en torno a eso. Uh-huh, uh-huh. Yo creo que la violencia, yo creo que el dinero, el poder, gira en torno a eso. Al deseo. Sí, al deseo. Estoy pensando ahorita en los narcos, ¿no? Que ganan. Tanto dinero y su delirio, su debilidad es el sexo, ¿sí? Veo que los políticos, pensando en los de acá de Puebla y de Veracruz y Yunes y todos esos, ¿verdad? ¿Y los de aquí, de Jalisco? Sí, sí, sí. Como que su máxima aspiración es llegar a eso, porque lo demás como que ya no... No satisface. O sea, no, ellos se ven como el macho alfa, ¿no? El tipo este... Especial. Especial, que lidera, pero que lidera por su poder, uh-huh. Lo que incluye lo económico, uh-huh. Y lo que incluye tener un montón de mujeres, ¿no? Uh-huh. Acaparar el harem. Sí. Sí, porque sí. Pues es como algo muy primitivo, ¿no? De que acaparas las hembras, decía eso hace un rato, ¿no? De que es una forma de poder. Acaparas las hembras, entonces... Digamos, los que no son machos alfas tienen que pues buscárselas por otro lado o ver de qué forma se las arreglan, ¿no? O masturbarse. Son obligados a... Yo decía que... Pues, ¿será la masturbación de... el placer de los débiles? O, pues yo más bien recalco eso de que pues, a mí me parece como una cárcel a la que somos, digamos, sometidos a algunos seres, ¿verdad? Porque, pues, bueno... ¿A quién no le gustaría tener, no sé, a una mujer en vez de uno mismo, ¿no? Pues, o sea, y... ¿a quién no le gustaría tener una mujer en vez de alma, cabrón, ¿no? De una mano amiga, ¿verdad? ¿Qué música preparaste para mí? Pero, bueno, ya habíamos puesto la del personal, la de... ¿La pusiste? Ya habíamos puesto esa de José José, de la Luna. Yo nomás quiero decirles por ahí si hay alguna canción, igual. Si hay alguna persona, pues, de corta edad que nos esté escuchando, pues, de una vez le sugerimos que se quiera masturbar, que se masturbe, ¿no? No, pero... Pero que le cambie, ¿no? O algo así, ¿no? No, pero, por ejemplo, ahorita yo estaba pensando, yo traía estas ideas así como bases para, pues, suscitar el comentario... Y pues yo pensaba que esto de la masturbación y todo esto de la pulsión sexual tiene mucho que ver con, o sea, la sociedad, digamos, que norma eso. Y ahorita en esta sociedad es una sociedad, o sea, altamente, pues, represiva, ¿no? Porque, por ejemplo, yo leí que apenas hace 2000 años los creadores de la civilización, los romanos, tenían unas costumbritas como, hoy llamaríamos, muy liberales, pero eran inteligentes, ¿no? Porque ellos sabían que... no sé si sepan ustedes que, digamos, en febrero, en marzo, había ciertos festivales donde, o sea, ya los jóvenes de aquellos tiempos sabían que en esos festivales era la oportunidad para perder la virginidad, para explorar la sexualidad con otros, no solo, sino acompañado con otras personas, y pero eso era como un, o sea, algo de toda la sociedad, ¿no? Es decir, que era un, no un constructo social. Entonces llegaron estos judio-cristianos con su onda, y porque, por ejemplo, hablabas de los griegos, también ellos pues fueron los que enseñaron a los romanos, ¿verdad? Pero, o sea, ideas muy liberales sexualmente, y llegan estos judíos y nos imponen esa onda porque, ya lo decíamos, la represión sexual es poder. O sea, tú tienes más poder sobre alguien que está reprimido y que no puede expresar su sexualidad libremente que alguien que es, digamos, está feliz y tiene, o sea, su sexualidad, o sea, pero bien, o sea, me explico, o sea, para mí una sexualidad sana es, pues, con tu mujer. Pues eso, o sea, es coger, eso, ¿no? Eso es lo natural, o sea. Una sexualidad sana es coger. O sea, vas y coges, sí, y tienes, no, a tu pareja, y entonces, sí, y no, sí, tienes por qué, y no tienes que desviarte a, porque no es, porque si es, o sea, para mí es una, o sea. Mira, lo bueno es que México se fundó hace 10,000 años antes que los pinches griegos, todos cabrón. Porque, pero por ejemplo, si has oído hablar de las costumbres sexuales de los prehispánicos, ¿no? También eran como muy liberales, ¿no? O sea, yo he leído de unas, llamémosle tribus, pero de algunos pueblos, ¿no? De que, por ejemplo, las muchachas llegaban a una edad casadera, entonces iban así como se acercaban a la pirámide de acá y entonces ya los muchachos sabían de, mira, esa muchacha quiere y tú no necesitas ganártela, ve y enfréntala y no necesitas ni casarte. O sea, era esa de experimentar. Bueno, pero y también necesitaban, ¿eh? Pero es que eran otras sociedades. Ahorita estamos hablando de esta sociedad capitalista que usa esta represión sexual como forma de control y pero forma de mantener. Ya no hay y forma represión, ya no hay represión sexual. Cara. No, ¿cómo yo que creo que no? Ahora estamos en otro problema. Por ejemplo, problema, si yo quisiera, digamos. ¿Cuál represión sexual? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que, bueno, a mí me parece así como muy. Pero ¿han oído ustedes hablar de una cosa que había en Roma, de que había unos lugares con unas paredes que tenían agujeros? Entonces tú ibas a esos lugares y o te ponías de un lado o del otro, entonces por el agujero podían pasar muchas cosas. Y era algo como muy bien visto, ¿no? Y yo he oído que ahorita se usa algo de eso en ciertos lugares así muy underground, pero no, o sea, antes era como muy común, o sea, de que, pues, o sea, la sexualidad, pues, si vas a tener esas pulsiones, pues, tiene que haber formas de desfogarse, ¿no? Y yo entonces, creo que en todos los pinches épocas, en todos lugares ha habido límites, cabrón. Digo, sí, o sea, ¿no? Bueno, pero es que ya ahí te estás retro. Haz de cuenta que, por ejemplo, Sodoma, de donde viene esa famosa palabrita. Yo imagino que ahí en Sodoma eran así tipo como en Nueva York, ¿no? Así como muy liberales y que de pronto alguien les dijo, no, o sea, no es tan bueno ser tan liberal. ¿Y en qué contexto lo vemos eso con los judio-cristianos, ¿no? Porque otras culturas son como más tolerantes, o sea, eso me refiero, o sea, no tienes por qué ser tan represivo en el sexo, o sea, por ejemplo, en Oriente es como muy común de que hay como templos de la diosa Shiva, y todo eso, y que tienen ahí a muchachas que van y prestan su servicio prostituyéndose para el dios, ¿verdad? Pero lo que ganan es para el templo y eso, onda, no es como más sagrado, o sea, prostitución sagrada, ¿verdad? Pero bueno, volvemos a eso, ¿no? O sea, y tiene más conflictos Occidente en ese sentido, ¿eh? O sea, como que la propuesta con el cuerpo, de con el cuerpo. Sí, y peor sí, con el cuerpo femenino. Sí, porque hasta ahorita, bueno, decidimos abordar el tema en el desconocimiento, desde luego, de lo que sería la masturbación femenina, ¿no? Yo creo que sería otro tema totalmente, ¿no? Estamos, desde luego, abordando el tema de la masturbación masculina, podría decirlo así, ¿verdad? Sí, yo creo que nuestra sociedad está sobrevaluada, ha sobrevaluado, sobrevalorado el sexo. Y se ha caído en esa. Yo diría, fantasía, porque todo gira en torno a eso, todo, como si no tuviéramos más opciones, ¿no? Como si la sociedad no tuviera más opciones. El otro día estuve checando casos de muy particulares, muy especiales, de personas que no sé, en este momento se me escapa el nombre, cuál sería el nombre, pero personas que no tienen apetito sexual, ¿sí? Estuve checando que igual como puede haber una persona que cambia su sexualidad, también hay personas que no tienen ningún... Sí. Ahí en mi rancho les llamaban pájaros caídos. Y estaba... No, esos somos nosotros, pero... somos nosotros. Personas, pues sí, es eso, ¿no? Ya... Que nunca no, han tenido no ese, jóvenes, sí. Y yo tenía cayendo en ese en esa fantasía, en ese error del que estamos criticando, de esa sobrevaloración del de la sexualidad. Obviamente yo pensé, bueno, pues entonces, ¿cuál es la aspiración que puede tener una persona así? ¿O cómo vive? O en fin... escuchando pues conversaciones de esta persona con otras, me di cuenta de que igual se puede llevar una vida totalmente... bueno, es que hay millones de cosas que hacer en lugar de, claro, de hacer sexo. Claro, es que también es una especie de pues de no búsqueda, es decir, como que también es lo inmediato, lo impulsivo y es muy fuerte, ¿no? Pero efectivamente hay tantas posibilidades, incluso en la misma sexualidad, hay muchas posibilidades sin utilizar la masturbación. Porque, por ejemplo, como decían ustedes, lo mejor sería una relación con una mujer, ¿sí? Entonces, en esa dinámica, pues existen muchas formas, muchas posibilidades. La masturbación es nada más una de ellas, ¿no? O sea, hay muchas formas. A mí me parece muy interesante, por ejemplo, el juego erótico que se da con la conversación, con las fantasías. Ahora, ¿no? Este parece un programa como de Discovery Kids o algo así, ¿no? O sea, ¿por qué bueno, estamos hablando de esto? Lo que pasa es que no quiso venir la persona que iba a hacer que se iba a masturbar. Iba a hacer el ejercicio aquí para explicarles con peras y manzanas, ¿verdad? Oye, si hubiéramos invitado a alguien para hacer una masturbación colectiva, ya no sería masturbación. Si quieres, mientras escuchamos la melodía... Te puedes masturbar, ¿no? Lo puedes hacer y si... Ah, tenemos todavía... No estamos ya al final de... Si decides no hacerlo, vamos por alguien... ¿Verdad? Porque bueno, ya estamos casi al... Escuchamos un poquito de música, escuchamos a Yos Manuel Serrat, ¿sí? Bueno, ahí... A ver qué nos dice esta melodía. No hago otra cosa que pensar en ti, por halagarte y para que se sepa. Tomé papel y lápiz y esparcí las prendas de tu amor sobre la mesa. Buscaba una canción y me perdí en un montón de palabras gastadas. No hago otra cosa que pensar en ti, y no se me ocurre nada. Enciendo un cigarrillo y otro más. Un día de esos he de plantearme muy seriamente dejar de fumar. Con esa tos que me entra al levantarme, busqué mirando al cielo inspiración y me quedé colgado en las alturas. Por cierto, al techo no le iría nada mal una mano de pintura. Miré por la ventana y me fugué con una niña que iba en bicicleta. Me distrajo un vecino que también no hacía más que rascarse la cabeza. No hago otra cosa que pensar en ti. Y nada me gusta más que hacer canciones. Pero hoy las musas han pasado de mí. Andarán de vacaciones. Bueno, estamos aquí de regreso y ya para finalizar en este programa muy polémico de Observatorio Humano, y pues estamos ya en la recta final de las conclusiones. Sí es que puede haber conclusiones, ¿no? Porque yo más bien pienso que son como posicionamientos personales, ¿no? O sea, cada quien pues lo toma como le viene, y pues, como digo yo, pues si pueden sonrían, ¿no? Y si pueden, pues, como decía que no, pues ahora cena Pancho, ¿verdad? Y pues no sé si iba a cenar solo o acompañado, ¿verdad? Entonces, pues no sé qué quieran poner, o como decía, ¿quién más solarios? O sea, que podíamos dejarles de tarea que investiguen un poco acerca de esto y continuamos con este tema escabroso o con otros más escabrosos la próxima semana, ¿no? No sé, ¿qué opina usted, maestro Larios, Ramiro? ¿Qué, no? Sí, ¿no? Que se masturben. Y sin ningún perjuicio, sin ninguna trama de ningún tipo, ¿no? O sea, no... De todas maneras... Si lo va a hacer, hágalo. De todas maneras, nos vamos a morir, ¿eh? Y yo siento eso de que... Pues yo la verdad que una de mis frases cuando me masturbo es... Que se aguante tu abuela, yo no me aguanto, yo ahí te va. Y como decía aquella, había una camiseta que decía, no te preocupes por la culpa que genera, tú nada más fíjate en el relief, o sea, en inglés, o sea, en la el beneficio, o sea, la calma que te llega, ¿no? Relief, es como... Bueno, tampoco es conclusión, pero para llegar a eso tendríamos que evolucionar bastante. En todo caso, estamos muy, muy atrasados en comparación a los cínicos, porque ellos sí no tenían ningún sentimiento de culpa. Ahora, por más que te puedas mentalizar de que no, sí queda como una resaca de culpa, sí, o de incomodidad. O más, por que, eso que señalaba, más que de culpa es eso de que, bueno, o sea, yo podría estar con... fulana, fulano, o una mujer, aunque sea, ¿verdad? Es como un poquito de soledad, ¿no? Pero eso ya es otra cosa, ¿no? La soledad. Así es. Doña Soledad. Nos faltó esa canción de Zita Rosa, ¿no? Así es. Pues, mastúrbense. Y nos vemos escuchamos la semana que entra. Pues sí, o sea, es que... Ahora, tampoco es obligación masturbarse, ¿verdad? Ajá. Bueno, tiene de aquí al próximo viernes para por lo menos una vez. Yo creo que una masturbación rica es una masturbación sin palabras en el pensamiento. Mira, Mollado Zapata lo voy a quemar. Carlos Mollado Zapata, sí. Fue mi profesor de lógica en la prepa 2. Sí, también mío, oye. Sí. Sí. Excelente profesor. Muy buenazo. Muy bueno, muy bueno. Sí, buenazo, sí. Y entre otras, decía él, cuando nos costaba mucho trabajo la lógica, decía el remedio, dice, no hay otra, dice, tómense 3-4 caguamas y van a entender la lógica. Y cuando no tengan sueño, no hay algo que resista a la masturbación. Sí, oye, claro, porque además háganlo, hasta te permite decía dormir. Háganlo. Hasta te, si no puedes dormir, te masturbas, y hay más posibilidad de que duermas. Oye, de veras, eso es como uno de los temas que decíamos que uno aprende cuando es joven, ¿no? O sea, de que, bueno, si es tanta la energía que tienes y no puedes dormir, pues ve con doña Manuela y ya dulce sueño, ¿verdad? Sí. Bueno, te vas ahí a la almohada directo. Lo dejamos y les dejamos tarea, ¿eh? Las recetas del H. El H sugiere que le haga uno un agujerito en la almohada, pero digo, pues ya es demasiado sofisticado, sí, eso, ¿no? Sí. No, usted eres muy cochino, mano. O sea, ¿no? Porque por ahí he oído que existen ciertos tés que te tomas un té y ya no se te para, ya, como dice aquel, ya pierdes el interés. ¿Y para qué querrías eso? Que no, ¿y para qué querías eso, ¿verdad? Exactamente. O sea, no, no. Te volverías un robot. Pues esperemos que hagan la tarea, ¿no? Todos, todos nuestros si miles de radioescuchas y nuestros, esperamos muchos, nuestras cuatro fanáticas y nuestros tres hipotéticos escuchas. Y bueno, nos estamos despidiendo. Gracias por la atenta atención y aquí nos escuchamos para la próxima. Gracias. Ya eyaculé. Esto fue Observatorio Humano.